Y agradecides. Buenas tardes, Malena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Malena, vos has sido parte, has estado presente en alguna parte de la sustanciación de este tercer juicio de la subzona 1-4, justamente sobre delitos sexuales. Es sumamente particular lo que ha venido pasando en la Argentina en estos años para las personas que ya peinamos algunas canas o que tenemos varias décadas encima. Pero, ¿cómo es que te acercaste vos? ¿Cómo es que te interesaste? O que, bueno, finalmente se hizo parte en vos la necesidad de asistir, de sumarte, de ir a ver, de tener una mínima curiosidad por los delitos que se habían cometido en la dictadura pasada, Malena, en la última dictadura. Yo estuve participando y fui a ver los alegatos justamente de la subzona 14. Primeramente fui invitada y fuimos invitados con mi curso a ir a verlos, pero también me interesé, justamente yo soy parte del centro de estudiantes de mi colegio y nada, nos dieron un cupo para 10 integrantes del centro de estudiantes para que vayamos a verlo. Y nada, yo fui una de las que fue como parte del centro y la verdad es que me interesé desde que escuché que se hacía y porque me pareció súper importante que podamos ir y que nos invitaran a nosotros como estudiantes a participar y a ser parte de este espacio, que me parece súper importante que lo hablemos y que tomemos conciencia de todo lo que pasó en nuestra provincia y nada, que lo charlemos para poder tomar conciencia y generar esta charla sobre la importancia de la memoria, ¿no? La valoración que hacen cuando lo conversan con tus compañeras y compañeros, Malena, ¿les alcanza, digamos, a entender que había que estaban nuestros derechos ciudadanos en juego en la dictadura o hay una apreciación más profunda que llegaron a ser? Y otra que no me quiero olvidar, Malena, es si estas conversaciones las pudieron llevar a casa también. ¿En qué grado pudieron ir a hablar a cada uno de sus hogares, o por lo menos en el caso tuyo, ¿no? Sí, bueno, en las aulas, obviamente, ya que los profesores también, con los profesores lo charlamos. Después, desde el centro de estudiantes, ya que fuimos invitados, lo charlamos bastante, ya que nos parece algo súper importante y que está muy relacionado, ya que varias de las personas que eran perseguidas y desaparecidas tenían mucho que ver con esto de la militancia y la participación estudiantil también. Y nada, en mi casa sí es un tema que suena bastante y que tratamos de charlarlo bastante, ya que bueno, también personas que estuvieron sobrevivientes de víctimas son conocidos de mi familia también y nada, es un tema que se charla bastante y que tratamos de abordarlo. ¿Y qué les parece? ¿Qué valoración hay? Digo, porque por ahí hay quien puede decir esto no sirve para nada, ha pasado tanto tiempo, debió haber sido esto, debió haber sido lo otro, las condenas, los años. ¿Qué promedio te queda, Malena, desde las conversaciones con los compas? Muchas personas también creo que es una idea muy general que se tenía, que acá en La Pampa era como una isla, que no había pasado nada, y creo que nada, que estuvo muy bueno que hayamos podido ir con mis compañeros y demás para tomar conciencia de que acá sí pasó y pasaron cosas, y que no importa hace cuánto tiempo haya pasado, y eso, porque creo que es importante charlarlo y tener la conciencia y justamente charlar lo que es la memoria, porque así, reconociendo que pasó y recordándolo, evitamos que pase algo similar. Muy bien. También tener presente lo importante que son estos espacios, lo que es la participación, la militancia, que nos ayuda a tantas cosas, a conseguir derechos, a luchar por una sociedad mejor. Rescato una frase que en los alegatos Pinky dijo, que es que ellos tenían un juicio gracias a las familias de ellos y a la militancia. Y nada, eso. Male, ¿cuántos años tenés vos? 16. ¿Y qué crees que hay escondido en el negacionismo? ¿Crees que las personas que trataron de minimizar estos juicios o de que no ocurrieran querían ocultar algo, querían ocultarnos, querían evitar? ¿Qué es lo que querían evitar? Sí, yo creo que también, por una parte, ignorancia o no querer reconocer lo que pasó, es como algo de querer sacar o tirar para otro lado las ideas de otras personas, ¿no? Como cerrarse a sus propias ideas y no querer aceptar o no querer abrirse a otras posibilidades, a otras ideas de otras personas. Muy bien. Malena, vemos de manera crítica a, no solo a nuestra sociedad, sino también el estado de situación, justamente el Estado. Muchas veces tenemos reclamos para el Estado, tenemos reclamos para nuestros colectivos, para nuestros gremios, pero por ahí la mirada que ustedes nos pueden aportar, que vos nos podés aportar hoy, nos tira un poco de claridad sobre el estado de situación que ustedes perciben. Digo que ustedes, por hablar de estudiantes secundarios, pero si vos querés hablarme desde otro lugar, lo podés hacer, por supuesto. Pero, ¿qué te parece, por ejemplo, que esté instalado en el colegio este temario que habla de la violación de los derechos humanos en nuestro país? Sí. Que lo puedas escuchar de parte de distintas miradas que pueden aportar los profesores, pero que también después te encuentres con que la propia, el propio gremio de los docentes invita al alumnado a ser parte de las audiencias del juicio. Es una cosa bien compleja, si se quiere. ¿Qué sensación te da a vos de que estamos bien, de que podría ser mejor, de que esto es un desastre? ¿Cuál es la mirada de Malena en la vereda del aula, de la vereda de la universidad, ese día que por lo menos asististe, que fuiste a los alegatos? Creo que los profesores no hayan tenido la intención y nos hayan invitado a participar, me parece súper importante y me parece un gran avance en cuanto a charlar sobre lo que es la memoria. Y nada, a mí, al menos por mi parte, me súper interesó y me pareció justamente, es más, me sorprendió porque creo que a veces es algo que no muchas veces se charla o se trata, y que se escuche y se viva de una forma tan cruda y tan fuerte, que cuenten lo que pasó y escucharlo, creo que te impacta bastante. Impacta, y bueno, la verdad es que entendemos que si te ha golpeado a vos, seguramente ha pasado lo mismo con compañeras y compañeros tuyos, pero te sentimos con mucha tranquilidad, parsimonia, y con una valoración que creemos muy potente, Malena, de lo que ha pasado en estas jornadas del juicio, de la tercera parte del juicio de la subzona 1-4, una valoración también sobre el estado de situación en general, porque no podemos hacer una generalización de lo que pasa en la sociedad. Pero la verdad es que es muy alentador también saber que entre las alumnas y los alumnos de nuestras escuelas secundarias, Malena, se está cultivando esto de lo que escuchamos hablar a las víctimas de la dictadura, y se va a ir fortaleciendo de alguna manera con el compromiso para evitar que vengan, que haya retrocesos en cualquier campo que tenga que ver con los derechos humanos. Ahora te estamos sumamente agradecidos por este rato, Malena. Yo te invito a que aproveches que tenés este micrófono a tu disposición para charlar de lo que te parezca importante, si querés hacer una reflexión o mencionar algo que a mí no se me ocurrió preguntarte y que vos crees importante. Muchas gracias, Male. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eso, súper agradezco que me hayan invitado porque que se interesen en escuchar a los estudiantes. Y nada, mencionar que bueno, yo a una de las víctimas sobrevivientes le pregunté acerca de los centros de estudiantes en esa época acá en La Pampa, cómo se desarrollaban y qué había pasado con ellos en esta época de la dictadura. Y bueno, Raquel, que es una de las víctimas sobrevivientes, me respondió que ella, que estudiaba en la Universidad Tecnológica de General Pico, que participaba en el centro de estudiantes, y es más, me súper sorprendió que hayan hecho cosas hasta por la ciudad. Es más, creo que habían diseñado un sistema de cañerías y demás, haciendo cosas no solo por su universidad, sino por toda la ciudad. Y bueno, después de que estalló la dictadura, bueno, se perdió todo el centro de estudiantes, es más, hasta se perdió la universidad. Y nada, me felicitó por estar en el centro de estudiantes de mi colegio y demás. Y nada, que recalcar que lo importante que es la participación y la militancia estudiantil para seguir luchando por mejorar la sociedad, las escuelas, y justamente, como dijiste, no retroceder en diferentes aspectos. Y nada, eso, seguir avanzando y luchando por la memoria. Muchas gracias, Malena. La verdad es que es buenísimo escucharte y compartir contigo este ratito. Muchas, muchas gracias y bueno, un cariño gracias a tus compañeras y compañeros del Clemente Andrada. Que tengas buena jornada. Genial, buenas tardes. Bueno, ahí está una estudiante secundaria de acá nomás, Malena Mancilla, con su mirada. Ella es una de algunos, de algunas que anduvieron por el aula magna, en oportunidad de todas estas audiencias, de todos estos encuentros que se dieron detrás del objetivo de consolidar nuestro programa de garantía ciudadana, si se quiere, mejor logrado, que es esto de la memoria, verdad y justicia.